que esta vez nos toca hablar de la paridad, que lamentablemente en las últimas elecciones provinciales estuvimos lejísimos de poder tener esa paridad en la representación de quienes se van a convertir en diputados, diputadas o legisladores provinciales a partir del 10 de diciembre. La verdad que la paridad es una deuda pendiente en la representación institucional. Capaz que la paridad en el número de compañeros y compañeras que integran o integramos en las elecciones pasadas la lista, capaz había un número similar entre un grupo de compañeros y un grupo de compañeras, pero en lo que habla en las bancas estamos muy lejos de tener esa paridad. Y por supuesto que el feminismo del campo nacional y popular, el feminismo del Frente para la Victoria, tuvo una madurez en estos últimos años, al igual que la sociedad en su conjunto, y no estamos dispuestas para nada en llevar a mujeres o varones que se ven identificados con el pañuelito celeste en las listas, simplemente porque son legisladores o son personas que anteponen sus creencias religiosas por sobre los derechos de las personas. Y si van a legislar con la Biblia en lugar de legislar con la Constitución, nosotros y nosotras no queremos representantes de ese tipo. Pero tampoco queremos hacerle campaña a mujeres que reproducen estereotipos, como por ejemplo la senadora García Larraburu, que va por su reelección. Es una senadora a la que jamás la cruzamos en ningún lado. No sé si ustedes habrán tenido la posibilidad de verla en alguna marcha, estando junto a algún sector popular, estando en algún lugar junto a sectores postergados, y la verdad que eso no existe. No queremos candidatos millonarios o candidatas millonarias que no representan y están lejísimos de las bases, y sobre todo que anteponen su creencia religiosa sobre los derechos humanos de las personas. No debemos dar paso para atrás. La provincia de Río Negro, más allá de los gobiernos, siempre fue vanguardista, siempre tuvimos legislaciones de avanzada, y es hora de que tengamos legisladores y legisladoras de avanzada también, y no esta gente que te tira años para atrás, en donde escudándose en las creencias religiosas, donde se escudan en el biologicismo, donde se escudan en el binarismo para negarle los derechos a las personas, ¿no? Ornella, bueno, al final lo que terminan decidiendo todo esto son aquellos que dicen que tienen poder territorial, ¿viste? O sea, dicen, bueno, no. No, la que decide esto es Cristina, y es la que está armando las listas. Ajá. Así que la compañera debe tener el feminismo que le faltó la gestión pasada. Yo acompañé, apoyé, ajá, tener plazas junto a mis compañeros y compañeras del Movimiento Evita y otras organizaciones, pero al gobierno de Cristina Fernández le faltó feminismo, y eso lo critiqué siempre, lo voy a seguir criticando, y es hora que la compañera lea un poco la coyuntura política. Y tampoco nos debemos de sorprender que los conservadores lleguen a las legislaturas. Qué sé yo, yo veía tantos ríos de tinta porque Amalia Granata llegó a la legislatura en Santa Fecina, pero si esa gente llega siempre. Uh-huh. Acá lo novedoso tiene que ser cuando las mujeres del campo nacional y popular, las más postergadas, llegamos a esos lugares. Ahora, ¿y por qué tiene que ser Cristina la que decida esto, y no, en este caso, por decirlo de alguna manera, el grueso del campo popular, la militancia que debiera reclamar esta nominación? Sí, la militancia lo estamos haciendo. Lamentablemente hay una situación que parece que se los está premiando a aquellos que no hicieron campaña por Martín Soria y por quienes integrábamos la lista de legisladores. Hoy encabezan la lista, o dicen que van a encabezar la lista, justamente aquellos que no movieron un dedo para que seamos gobierno en la provincia de Río Negro. Por ejemplo, ¿quién es? Por ejemplo, ¿quién es, Ornella? A ver. Se habla de Martín Doñate, se habla de Silvina García Larraburu. ¿Dónde estaba Martín Doñate y dónde estaba Silvina García Larraburu mientras nosotros y nosotras estábamos de campaña? Estuvieron ausentes durante toda la campaña, y Silvina Larraburu sacándose fotos en la línea azul con Alberto y los candidatos de Juntos Somos Río Negro, que vaya de candidata a senadora con este partido. Uh-huh. Está duro lo tuyo, durísimo. No, soy, a ver, por ahí soy la única que se atreve a decirlo, y que no se confunda nadie, que yo no estoy atrás de la candidatura de nadie. Ni yo no estoy atrás de un lugar representativo para las mujeres del Frente para la Victoria y los partidos que la integran, y también para que las mujeres dejemos de ser solo testimoniales en la lista. Pareceríamos el relleno del sándwich. Sí. En el medio las mujeres, arriba y abajo un tipo. Esto de los lugares, ¿no?, que ocupan en las listas, y luego, una vez que muchas mujeres entran, digamos, a la Cámara de Diputados, de senadores, por ejemplo, siempre integran, por ejemplo, comisiones de salud o de educación y otros temas, y no, por ejemplo, temas que tienen que ver con decisiones políticas o institucionales o económicas. Digo, ese también es uno de los objetivos justamente de esta ley de paridad, es que podamos estar en esos lugares de tomas de decisiones fuertes. Por supuesto, nosotras las mujeres o las identidades femeninas, no voy a poner mujeres porque alguno va a salir a cuestionarme diciendo que yo no soy mujer, porque también están esos actualmente. Las feminidades del Frente para la Victoria, puntualmente, que es la alianza política en la que yo participo, y también todas las estructuras partidarias, porque sería ilógico decir que esto es solo a un partido, y sería hasta mentiroso decir que solo somos nosotras las que estamos en esta lucha. Somos todas las mujeres de todos los partidos. No estamos dispuestas a que se sigan poniendo a las parejas de los dirigentes, no estamos dispuestas a que se sigan poniendo a las amantes de los dirigentes, a las hermanas de los dirigentes y a las que somos militantes de base, que se nos deje afuera. Basta ya del lobby político, basta ya del lobby institucional, y las listas tienen que estar representadas por quienes tenemos el trabajo real en el territorio, y quienes no nos negamos a la ampliación de derechos de nadie, porque las que nos colgamos el pañuelo verde no decimos no porque no a cualquier abarcación de derecho, tampoco decimos sí a cualquier cosa, porque tampoco somos ninguna tarada. Sí, claro. Lo que decimos es que tenemos que estar en los lugares de decisión, en los lugares de definición y en los lugares de representación. Está en bien. Donde se cocina la política, en donde se hornea la política y en donde la política se convierte en una realidad y se lo palpa para todos y todas las ciudadanas y los ciudadanos. Uh-huh. Si las mujeres no estamos ocupando esos lugares, la política carece de perspectiva de género, carece de perspectiva para que todas estemos incluidas. Si nosotras tendríamos perspectiva de género, las leyes saldrían con las perspectivas necesarias y no tendríamos que estar modificando textos a cada rato porque no se nos contemplan a las feminidades. Y por supuesto, es una de las acciones para erradicar la violencia machista, porque que nos dejen de segundos lugares en las listas, que nos pongan solo de terceras, que solo encabecen los varones, y encima que vayan las mujeres que van, son mujeres que no tienen representación territorial, eso es violencia de género. Uh-huh. Ornella, te consulto porque, salvo que haya alguna excepción en la norma, ¿por qué las fórmulas presidenciales, por ejemplo, en la mayoría, creo que hay 6 o 7, y en solo 2 que yo recuerde, o sea, en este caso Frente Patriótico por un lado, y creo que una lista de izquierda, hay conformación de hombres y mujeres, o sea, hay un candidato varón y una candidata mujer para la fórmula? ¿Por qué en el resto no se impone lo mismo? Esas son las prácticas del patriarcado, el dejarnos a las mujeres en segundo lugar, en tercero y cuarto, en la escena política o en la toma de decisiones. Esa es la violencia machista, esa es la falta de paridad, esa es la negación de derechos de las mujeres, y a eso es a los que nos referimos. Las mesas masculinas dan pasos gigantescos para atrás. las mesas en donde no estén contempladas la representación de todas las mujeres dan pasos para atrás, las listas que no estén contempladas las feminidades dan pasos para atrás. En una Argentina en donde hace más de 8 años celebramos el matrimonio igualitario, donde celebramos el cupo laboral trans en algunas provincias, la ley de paridad, no es posible que todavía tengamos que entrar a los codazos, no es posible que todavía se estén discutiendo candidaturas por WhatsApp y no se reúna un partido como para hablar del tema, y como tampoco es posible que aquellos que cruzaron los brazos durante la campaña provincial hoy se los premie encabezando los lugares a diputados y senadores. Creo que de una buena vez por todas debemos de reestructurar la política argentina más allá de los partidos y de una buena vez por todas tener una participación de todos y todas, y que el Congreso esté nutrido con representantes del pueblo, no aquellos millonarios y millonarias que nunca los cruzamos en ningún lugar de conflicto y que se creen iluminados de la política y que van a generar la política pública para nosotras y nosotros alejados de la base. Eso no existe. Bueno, Ornella, como siempre, un gusto conversar con vos. Te agradecemos por el contacto y, bueno, la próxima vez que estés por Viedma, más que invitada, por supuesto, aquí a Radio Encuentro. Muchas Así gracias. Es. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre, y a las hermanas feministas decirles que el patriarcado se va a caer. Si no es hoy, será mañana, pero que se va a caer, se va a caer.